Cuando yo te conocí, amor, descubrí que la vida no tiene sentido si no estás conmigo. Oh, amor, cuando te conocí, se acabó toda la tristeza y empecé a ser feliz. Por eso tú serás mi compañía. Oh, oh, oh, oh, tú vendrás conmigo siempre hasta el fin. Por eso tú y yo, el mundo de los dos. Sentido si no estás conmigo. Oh, amor, cuando te conocí, se acabó toda la tristeza y empecé a ser feliz. Por eso tú serás mi compañía. Wow, wow, wow, wow, tú me das conmigo siempre hasta el fin. Por eso tú y yo en el mundo de los dos te amaré. Oh, la la la, oh, oh, oh. fíjate, es así. Lo que más siento es el corazón. El corazón. Lo que más siento es el corazón. El corazón. Pobre corazón. Pobre corazón. Pobre corazón. Pobre corazón. Pobre corazón. Pobre corazón. No me maltrate, el corazón, el corazón.